Antonio Madres, rector de la Universidad de Piura. Señor Ralph Cotti, director de la Fundación Clover. Señores miembros del Consejo Consultivo de la Fundación Clover. Señoras, señores. CIPLAS, una organización en cirugía plástica del Perú, fue fundada el 14 de mayo de 1994 para servir fundamentalmente atendiendo las necesidades que existen de esta especialidad en muchos sectores menos favorecidos de nuestro país. Los objetivos de servir, enseñar e investigar para mejorar nuestra calidad de atención se han ido cumpliendo paulatinamente en nuestras jornadas que hemos llevado a cabo en las ciudades de Arequipa, donde iniciamos las primeras jornadas, luego en las localidades y en las ciudades de Huancayo, en Tarma, en Lima y Callao. Permanentemente y semanalmente vamos atendiendo a los pacientes, dedicándoles un día todas las semanas de todo el año, obteniendo siempre la satisfacción más grande, cual es la de ayudar a nuestros semejantes y mejorar la calidad de vida en forma totalmente gratuita y gracias a la colaboración de muchos profesionales, entre cirujanos plásticos, anestesiólogos, enfermeras y personal que nos ayuda en la parte logística. Nunca pensamos que en tan poco tiempo esta labor alcanzara la trascendencia nacional como la que creemos haber logrado al viajar por diferentes regiones del Perú y al obtener resultados acordes con los estándares y los patrones internacionales, cuyos resultados además hemos expuesto en los congresos y certámenes internacionales como en Santiago de Chile, y el doctor Navarro permanentemente en los congresos en Estados Unidos y Canadá. En nombre de nuestro presidente del Consejo Directivo, el doctor Carlos Navarro Gasparetto, quien por razones ajenas a su voluntad no ha podido estar hoy con nosotros, así como de todos los integrantes de CIRPLAS, les expresamos nuestro más profundo agradecimiento por la distinción que se nos ha otorgado, a todos los miembros del jurado, a todos los que integran la Fundación Clover, y también no podemos dejar de agradecer al Club Rotario del Callao, quienes nos han hecho la propuesta a este importante premio. Es un privilegio para nosotros recibir este premio que nos permitirá ampliar nuestra cobertura a nivel nacional y con seguridad aumentarán las sonrisas y la felicidad de más hogares peruanos, sobre todo de aquellos niños que nacen con malformaciones congénitas labiopalatinas, y aún a muchos adultos que todavía no han recibido esta atención por primera vez en muchas regiones de nuestro país. A todos ellos, a nombre de esos niños y de todos ellos, también les damos las gracias.